que contar. Si hubieses venido, no pasaba esto. Pero bueno, te sentías cansado, ¿qué se le va a hacer? Vamos a tener que contar exactamente qué es lo que pasó entonces con Adrián. Las chicas, les decimos, y las chicas y los chicos también, que están llamando, preocupados. Le estoy preguntando a Diego. Sí, dice que están llamando las chicas y chicos también preocupados porque Adrián no vino y quieren saber qué es lo que está pasando. Bueno, le queremos decir que está bien, no está mal en este momento. Y seguramente a lo largo de la noche va a estar mejor, claro. Pero está en un lugar 4x4, encerradito, y hay un señor grandote. Eso es lo que me contaron, el señor grandote compartiendo la habitación con él. No sabemos más, pero seguramente en este programa vamos a estar contando un poquito más. Johnny, estaría bueno que Johnny, si está escuchando en este momento, que se vaya donde está Adrián para... verificar, nuestro periodista estrella que está siempre en la calle. Johnny, si estás escuchando, entonces andate a donde está Adrián y comunícate con nosotros para así nos podés informar. Tengo un mensajito que me llegó recién. Hola, soy G, les mando besitos y suerte. Jar, vos tenés dolor de cabeza siempre, no me jodas. Es verdad, es verdad. Emi, besos en los churrascos. Jar, te queremos. A mí no me manda besos en los churrascos, no, solamente a vos. Son a mí. Sí, está bien. Sí. Y hay discriminación. Ah, dice Marce, te quiero también. Va por churrasco, sí. Ah, Marce. Ah, acá tengo. Sí. Al final, ¿no? O sea que a Marce, a vos sí besos en los churrascos y a mí simplemente siempre te duele la cabeza. Te duele la cabeza, jodete. Está bien. Hay que cambiar las cosas. Bueno. Pero como Marce no siempre termina bien, por lo menos no en los amores trágicos que nosotros nos pegamos una leída acá en este programa, hoy vamos a leer un relato real. De un amor trágico, que es la historia de Raúl Barón Visa y Rosa Clotet Sabatini, que no tiene nada que ver con Loba ni con, terminé con, Gabriel, con Gabriela. ¿Quién no terminó mal alguna? ¿O no? No creo que termines como este señor, ¿eh? No, ojalá que no, porque que si no la quiero llegar a eso. Claro. No quiero llegar a ese nivel, digo. Pero han terminado. A veces terminar una relación es bastante complicada. Y lo más complicado aún, me parece a mí, es cuando la relación no se termina. Claro. Cuando se termina por un lado, pero por el otro continúa. O uno de los dos. Nico quedó preso. No por quieren. Esa situación. No quieren. Sí, Nico quedó preso una semana. Ah, bueno. Sí, por esa situación. Y la verdad que lo tuvimos que ir a buscar y yo también caí en cana. Y se quedaron los dos ahí. Lo quedamos los dos. Sí, acá la, que está acá la vuelta. Y tenías de acompañante como nuestro querido amigo Adrián, que tiene un acompañante, un señor grandote en. No, porque yo salí el otro día. Nico fue el que se quedó un día. No fue el mismo después. No fue el mismo después de esa vez. Nico dijo que la pasó muy bien. Muy bien, sí. Bueno, seguramente como nuestro compañero Adrián, que la debe estar pasando muy bien. Claro. En ese lugar donde está, en esa habitación 4x4, donde está. Y bueno, tiene un compañerito que ahora vamos a estar contando un poquito más. Emi, también nos vamos a pegar un... No, ya nos pegamos una. Ya nos pegamos una También vamos a tener el Mundo Triste Bizarro, que hoy tendrían que venir dos conductores, que estamos haciendo un casting de conductores para el Mundo Triste Bizarro. Marce, te contamos que es un noticiero un poco diferente, digamos, con noticias reales que pasan en el país y en el mundo, pero que... Tendrían que haber llegado ya lo... No llegaron. ¿Puedo participar? Así que podés participar, por supuesto. Podés participar, por supuesto. Así que bueno, si no llegan, bueno, estará Marce y estaremos nosotros. ¿Te animás a hacerlo? Perfecto. Lo hacemos. Porque si no llegan ellos, los conductores, lo hacemos nosotros porque tenemos que ponerle el pecho a las balas. Sí, esto vibra bastante. Fuerte. Guarda donde lo ponés. Bueno. Se ríe antes de leerlo, señor. Usted, sí, ¿no? Bueno, porque hay cosas que no se pueden leer. Permiso. No. Bueno, Mirta nos acaba de mandar un mensaje al 15 58 91 67 08. 15 decímelo de vuelta, 58 91 67 08. Ese es el celular de patas para arriba. Nos acaba de mandar Mirta un mensaje que dice: mi amor, te duele la cabeza y tenés fiebre, vení papito y nos curamos juntos. Mirta, le mandamos un beso muy grande a Mirta, porque Mirta también está media enfermucha. Así que Mirta, te mandamos pero un beso presente, muy grande. Siempre presente. Es verdad, siempre está escuchando el programa. Sí. Esté enferma o no esté enferma, por ahí puede ser que se haya enfermado por eso, por escuchar el programa. Espero que ahora no lo quiera probar eso. Así que no. Ahora ya está. Seguí escuchando, Mirta, te mandamos un beso muy grande y todas las buenas vibras para que te cures. Y Adrián nos está mandando un mensaje que dice: por favor, sáquenme de acá. Está muy cariñoso, oso, peludo. Porque palabras sueltas me está poniendo, no sé, como que no puede escribir debe, bien. No debe poder escribir. Oso, peludo, cariñoso, Bueno, no sé, Adrián, no te entiendo. Parece lo que está enamorado con esa palabra. No sé lo que está diciendo, pero bueno, en un ratito vamos a estar comunicados con Johnny, que va a ir al lugar donde está Adrián encerrado y nos va a contar por qué está encerrado y por qué no pudo venir entonces al programa Patas para Arriba de hoy. Y lo más importante del programa, que es los invitados de hoy, que van a estar haciendo un mini acústico y vamos a estar charlando con los chicos de Aguará Música. Buenísimo. Aquí en el estudio Auditorium de FM Country 91.9. No sé por qué dije 91.9, porque es bien de FM, ¿viste? Claro, sí. Tenés que decir 91.9 megahertz. Llegó otro mensajito que dice: hola chicos, ¿cómo están? Muy buena la radio, queremos que vuelva Charlie. Besito. Hablando de Charlie. Maru. Sí, Maru, te mandamos un beso muy grande. Me suena como a mi hermana. ¿Sí? Sí, no sé por qué. Pero bueno. No digas eso, porque así la gente piensa que realmente tenemos oyentes que no son de nuestra familia. Claro. Hablando de eso, de nuestra familia, le quiero mandar un beso muy grande a todas las familias nuestras, de todo el elenco de La Enfermedad, la obra que hicimos el sábado pasado, por el aguante y por haber ido y demás. Y toda la gente, que en realidad los 207 espectadores que colmaron el Teatro Lope de Vega, le agradecemos mucho de haber ido ahí y haber aguantado una hora y media de una obra que es inclasificable, ¿no? La verdad, sí. No se puede clasificar. Gracias totales igual. Muchas gracias. Tengo otro mensajito. Ah, otra cosa, quiero decir otra cosa. Decime. Que la siga mamá. Que la siga mamá. Tenemos un mensajito acá, que no sé por qué vos das tu número y me mandas mensajes a mí. Y porque estamos conectados. Pero bueno, dice: hola, que las voces me ponen cachonda, soy Mayra. Espero que no sea tu hermana, porque si es que estamos en el horno. No, me llega como que es Miriam, después Mayra, la verdad ya no entiendo quién es. Pero bueno. ¿La ponen cachonda nuestras voces? Viste que recién. Está mal, la gente está mal de verdad. Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Viste que recién dijiste Maru? Sí. Bueno, ese es el amor trágico de Nico, que te mandó un mensaje. Ahí está, ahí me lo acabo de confesar, él dijo, el amor trágico. Mira cómo está. No, yo voy a poner. Está llorando. Está llorando. ¿Así llora? Sí, es muy terrible. Se está golpeando la. Le está golpeando como si fuera Nino Dolce, sí, claro. En la casa de Gran Hermano. Se está golpeando contra las paredes. Se quiso cortar la vena en vivo. No es tonto igual, ¿sí? Porque está acolchonadito. Claro, está acolchonadito esa parte, pero bueno. Sí, bueno, se quiso cortar las venas en vivo en el programa porque le hice recordar el partido de Argentina. Es medio emo, ¿no? Sí. Es medio emo, sí, bueno. Mira, a Charlie le encantaría. A veces tengo. Yo me mimetizo mucho con Charlie. Espero que no me pase en todos los ámbitos, porque si no ya estaría tocateando. Pero bueno, pobre Marce, ¿no? Pero a Charlie le encanta sacar el curry y bueno, y a mí me está gustando, me parece. Tiene su cosa. ¿A quién no le gusta? A quién no le gusta, es verdad. Bueno, nada, ya está. Esto es todo lo que vamos a tener en el programa de hoy. Entonces, de Pata para Arriba, programa número 27. Y lo repito y lo vamos a seguir repitiendo a toda la gente que se sienta aludida. Ahí me mandaron otro mensajito. Ahí. ¿Lo leemos después? No, ya, rapidito. Bueno, dale. A ver, que te compré. A ver. Soy Mayra. Y el insulto no lo digo, pero soy Mayra. Fue como aclarándome lo del mensaje. Está bien. Bueno, Mayra, te mandamos un beso muy grande, que dice que la ponemos cachonda. Bueno, se pone cachonda con cualquier cosa, pero bueno. La verdad. Dice otro mensaje, ya que lo dijiste, Jar, amor, ustedes no me enferman, al contrario, tendrían que tener más horas de programa, son mi antídoto, Mirta. Bueno, espero que el dueño de la radio esté escuchando. Necesitaríamos, acá Mirta, un oyente dice que necesitaríamos más horas de programa, pero al mismo precio, dice. O más bajo. Ahí es lo que está diciendo, o más bajo. O más bajo, no importa si más bajo no es, pero bueno. Pero bueno, Mirta, un beso muy grande entonces, y nada, y lo vamos a repetir entonces, como estábamos diciendo a Emi, que la hacíamos. Cosas de personas. gritó policía. Ya no vengas más. Estás en la otra línea y al barrio no entras. Estás en la otra línea y al barrio atrás. ¿Por qué va? ¿Qué pasó? No, no. Acabas de recibir un mensaje y pones la... una cara. Continuamos con Pasta para Arriba. Me estoy preparando un té. Gracias, Diego, por el té. Ya que estamos con los mensajitos, sigo. Dale, dale, dale. Bueno, dice, pará. Con mi churrasquito no. Mayra, sorry, pero son míos. Sí. Ah, bueno. Va, hay problemas acá, Mayra. Mayra, te van a cagar a palo, me parece. Esto está terrible, ¿eh? Bueno, continuamos, Emi, con Patas para Arriba, el programa número 27. Ya están los chicos de la música en el próximo bloque, van a estar acá en el estudio Auditorium de FM Country. Más mensajes. Wow, más ¿cómo mensajes, estamos? Más mensajes, sí, de que no viene Adrián. Es verdad. Pobre Adrián. Che, ¿tendrá radio allá en el... ¿dónde está? Buena pregunta. No, sí, si llegan las amenazas, quédate tranquilo. Ah, tenés razón. Si tenés llegan razón. Las amenazas, quédate tranquilo. El tema es que lo dejen escuchar. No sé. Les mandamos... Escuchar lo deben dejar escuchar, hablar no creo. Por ahí tiene la boca ocupada, decís vos. Está ocupada. Es muy factible, Pero bueno. Igualmente, dice... Adrián... No digamos nada. Sí, es verdad. Antes que llegue la policía acá. No digas policía, porque la gente no tiene que saber que está encerrado. Ah, perdón, no. Bueno, el mensaje dice... Qué buen espectáculo, la verdad me maté de la risa, iba a decir otra cosa, pero bueno. Me maté de la risa. No censures, ¿eh? No censuro, bueno. Sí, lo que digas. Me maté de la risa, las entradas muy baratas, se notó que eran buenísimos, sigan así. ¿De qué habla? Del espectáculo... De la enfermedad, del sábado, sí, que el 24 sí. de julio vamos a estar en Derqui. En un ratito vamos a estar contando en la Casa de la Cultura de Derqui que... Le mandamos un saludo muy grande a Rosa, que seguramente debe estar escuchando. Dijo que iba a estar escuchando el programa. Así que un beso muy grande. Pobre Rosa, ¿eh? Nos abrió las puertas de la Casa de la Cultura, sí. No sabe lo que... No sabe. Nada, mentira, Rosa, un beso muy grande. Ya estuvimos ahí hace un par de años. En la Casa de la Cultura de Derqui. Ojalá que podamos estar en la Casa de la Cultura de Delviso. No podemos estar porque, bueno, ya pedimos a último momento el lugar. Pero bueno, en noviembre vamos a estar ahí también en la Casa de la Cultura. Ya que está, porque si no después me voy a olvidar, sábado, mañana, a partir de las 8 de la noche, en la Casa de la Cultura de Delviso, al frente de ahí, de la estación, de las vías, sí. En Goneta, media cuadra de la Ruta 26, va a haber un concierto romántico de piano con Jorge Méndez Ignori y con Valentina Timofiva. Creo que es así el apellido, si me equivoqué le pido disculpas. Porque no tengo justo la gacetilla, no me la traje, pero bueno, estuve escuchando el otro día, pasé por ahí y estaban ensayando y la verdad que nada, es bastante copado y bueno. Está bueno que haya en Delviso este tipo de espectáculos y totalmente gratuito. Bueno, Valentina fue profesora de música de muchos en el parroquial de Delviso. Le mandamos un saludo al parroquial que estuvo mandando algunas cartas No tenemos que decir, ¿no? No, déjalos ahí. Charlie, por ahí que lo diga. Charlie que lo diga. ¿Y por qué no lo vamos a decir? porque es la parte de Charlie. Sí, porque Charlie por ahí no viene. Esperemos. Esperemos. Si no lo digo yo. Pero le mandamos un saludo ahí al padre que está pensando todo el tiempo en la gente. Y bueno, obviamente representa a Dios. Y Dios dice que hay que querer a todos por igual. Así que no va a estar discriminando obviamente un sacerdote, ¿no? No va a estar diciendo que algunas personas merecen el infierno y son. La verdad. No vienen del diablo mensaje, y todas esas mensajes, cosas. Más mensajes. ¿Por qué te hace la señal chicos de la cruz, Emiliano? Perdón. Me encontré de mi religión. Chicos, cuénteme qué le pasó a Adrián. Estoy desesperada. Ya vamos a estar. ¿Quién lo dice eso? No. Digan el nombre, porque nosotros no los conocemos. Imagínense, tenemos como miles de oyentes y no. Ya vamos a estar contando entonces lo que le pasa a Adrián. Estamos súper atrasados y sin embargo seguimos pelotudeando. Bueno, empezamos con el. Dice, sí, es la señorita de música del cole parroquial y quiere ver a su seca alumno. Decile que vaya. Bueno, lo dijimos. Mayra nos acaba de. La que está caliente con nuestras voces. Dice que sí, bueno, es para verlo entonces mañana a las 8 de la noche entonces en la Casa de la Cultura de Del Viso va a estar este concierto romántico de piano que la verdad que bueno, vamos a estar yendo, entrada gratuita en la Casa de la Cultura ahí en Del Viso. Y acuérdense que el 24 en la Casa de la Cultura de Derqui, para los que no la pudieron ver, La Enfermedad, nuestra obra de teatro, para que se vayan a reír un poquito y no sé si es una obra de teatro o es un ahora quedé con la duda. Festival de organizado decir, por que, chicos sí, de fin de año para irse de viaje egresado, no sé. Ya ahora estoy en la duda de qué es. Pero bueno, algo es. Se me trabó. Lengua la traba, está bien. Ahora que lo decís me acuerdo, les quiero decir a todos, a través de la radio, porque me han llegado muchos mensajes al Facebook, al mail, al Twitter. Al Twitter y al celular, bueno, y a todos, nos han dejado mensajes para que nosotros le organicemos la fiesta de fin de año a los chicos de secundaria. No organizamos más, ya no tenemos tiempo, sino con mucho gusto, pero no podemos seguir organizando. Así que, bueno, lo lamento, agradezco todos los mensajes y todos los llamados, pero, bueno, no estamos organizando fiesta de fin de año. No. Digo, nos mira, pero bueno, después le contaremos. Los mensajes están a full los mensajes. Ahora me dicen, viste que me preguntaste quién era el mensaje. Ajá. Bueno, por lo de Adrián. Me dice, soy una admiradora secreta. Bueno, yo no sé si vas a seguir siendo admiradora después de que contemos el por qué Adrián está donde está y qué es lo que le está pasando. Johnny, si Johnny está escuchando, por favor que vaya inmediatamente entonces a la comisaría. Vamos a decir, ya vamos a empezar a animar un poquito más. Vamos, Johnny, si estás escuchando, por favor, dirigite a la comisaría de Del Viso porque queremos hablar en exclusiva. Queremos hablar. Queremos hablar, a ver qué es lo que está pasando y por qué nuestro compañero Adrián está encerrado en la comisaría de Del Viso entonces y que vamos a contar un poquito por qué. Nosotros ya sabemos, pero bueno, queremos en primera persona las palabras. Bueno, empezamos con nos pegamos una leída. Empecemos. Nos pegamos una leída, Dieguito. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pégate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? Nos pegamos una leída entonces y seguimos con los amores trágicos. Y hoy vamos a contar una historia de mí. De Marce se está yendo. Marce se va, chicos. Si lo ves a Charlie, mandale. Por favor. Mandale saludos y decirle que venga para la radio. Dale. Y muy lindo el programa. Dale, gracias, sí, gracias. Y gracias porque siempre nos haces publicidad para que nos escuchen, porque si no, no se escucha nadie. Y la verdad que lo felicito por la enfermedad, ¿eh? Por más que algunos digan pavadas o demás, hay que ver el sentido común y respetar el pensamiento de la gente. No por lo que piense uno, represente a toda gente. Gracias, Marce. Gracias. Aplauso, Marce. Bueno. Para terminar antes que empieces. Claro. Porque ya te interrumpí un montón de veces. ¿Qué le pasa a la gente? Guardia, liberen a Adri. Era como liberen a Willy, claro, pero liberen a Adri. Liberen a Adri. Me gustaría, por favor, que Johnny, que está escuchando, por favor, se comunique con nosotros y que nos dé, y nada, porque, que nos dé más data, porque estamos realmente angustiados porque no sabemos en qué estado está Adrián. Lo último que tenemos es una comunicación de él que decía oso cariñoso peludo y no sé qué significará. Así que, por favor, necesitamos más información con respecto a eso. Nos pegamos una leída, dale. Dale. Como te decía, un amor trágico. Vamos a seguir con amores trágicos y esta vez vamos a contar un poquito la historia de amor de Raúl Barón Biza y Rosa Clotilde Sabatini, que como decíamos no tiene nada que ver con el OVA ni con Gabriela. Dice: fue a partir de esta historia cargada de celos y locura que se conoció el apellido. No tenés un mensaje, ¿no? Para leer. Léelo porque necesito un... Ahí está, ahí me llegó un mensajito, ¿eh? El mensajito dice: Adrián, volvé. La radio no es lo mismo sin vos. Es verdad, la radio no es lo mismo sin él. Ahora la está escuchando más gente. Ahora nos está escuchando más gente, es verdad. Gracias, tenía como decirle algo que me interrumpía para que pueda seguir hablando correctamente. Un ave. Fue a partir de esta historia cargada de celos, decía, y locura, que se conoció el apellido Barón Biza como el nombre de la maldición. En 1935, el mismo año en que se erigió el mausoleo, y a 4 años de la muerte de su esposa Miriam, Raúl conoce a una joven de 17 años, hija de una familia reconocida de Córdoba, los Sabatini. A pesar de que le llevaba casi 20 años, comenzaron un romance con Rosa Clotilde Sabatini. Clotilde, qué lindo nombre, ¿no, Emi? Lindo nombre. Era hijo de un amigo íntimo de Barón Biza, Amadeo Sabatini, gran caudillo radical en Córdoba. La pareja continúa el romance en secreto hasta el punto que huyen a Europa y se casan en secreto, despertando la furia y el repudio de toda la familia Sabatini. Gabriela Ova estaba full. Sin embargo, él la ayudó en sus estudios en Suiza, lo que harían de ella una de las mejores pedagogas de los años siguientes. Rosa Clotilde Sabatini había cursado sus estudios primarios y secundarios, graduándose de maestra normal para luego ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se tituló como profesora de Historia. Por sus excelentes notas, le fue concedida una beca en Suiza para realizar estudios sobre los métodos educativos y pedagógicos europeos. 5 años más tarde regresan a Argentina, pero Barón Biza había retomado a su vida licenciosa de soltero, por no decir otra cosa, empezaba a salir de puta. Con Rosa habían tenido ya 3 hijos, pero la convivencia entre ellos se fue haciendo cada vez más insoportable. Las peleas eran continuas e incontrolables. Las actitudes del hombre eran tan reprochables como para que el hermano de Rosa lo retara a duelo, y duelo en serio, ya que ambos terminaron con heridas de bala. Todos estos episodios hacían que el matrimonio se torne insostenible. De esta forma, Rosa huye con sus hijos y permanece deambulando. Hasta que en 1964, Emi pide formal y oficialmente la separación definitiva. Ante este pedido, Raúl le citó a Rosa y a sus 2 abogados en su propia casa el 16 de agosto de 1964. Un domingo, a las 8 de la noche. Rosa, acompañado de sus representantes legales, acudieron a la cita. Barón Biza parecía sereno, aceptando las condiciones del divorcio, y muy amablemente sirvió 2 vasos de whisky y los llevó a los 2 abogados. Luego llenó un 3er vaso y se acercó a su esposa sin apuro. Al tenerla frente a él, arrojó el contenido a la cara de Rosa Sabatini. El de ella no era whisky, era ácido clorhídrico. La escena se transformó en una pesadilla que no podría describirse a través de las palabras. Los abogados le cubrieron como pudieron y la llevaron de inmediato al Instituto del Quemado. Barón Biza quedó allí, solo. Unas horas después fue a buscarlo a la policía y lo halló en su cama. Se había disparado un tiro en la cabeza. Rosa Sabatini soportó una vida recluida. Luchó por años por recuperar algo de su hermoso rostro, pero fue en vano. A pesar de haber sido operada por los mejores cirujanos plásticos de Europa, en 1978... se suicidó arrojándose al vacío desde el mismo departamento donde ocurrió todo. Raúl Barón Biza fue enterrado a pocos metros del mausoleo de su antigua mujer, Miriam. Así termina la historia de amor trágico de hoy de Raúl Biza y Rosa Clotilde Sabatini. Qué loco, ¿no? Como el amor a veces se llega a convertirse en locura, ¿no? La verdad, estoy sin palabras. Lo loco es que el amor mueve tantas cosas, ¿no? O sea, tantos sentimientos. En el amor se puede englobar tanto sentimiento. Odio, locura, violencia. pero bueno, mejor no sigamos hablando todo, de... Todo en una misma línea. Todo en lo mismo, ¿no? La verdad que me cansé. Es complicado leer cuando te duele tanto la cabeza. Además siento tanto calor. Siento tanto calor. Creo que estoy volando de fiebre, me da la sensación. Así que, gente, si hoy digo más pelotudeces que de costumbre, sepan comprender que hoy estoy un poco afiebrado. Pero por suerte ahora sí viene algo bueno, que es el acústico de los chicos de Aguará Música, que en un ratito van a estar viniendo, entrando aquí al estudio de Patas para Arriba. Me voy a tomar un poco de agua. Buenos sonidos, buenos momentos. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Tus ideas. Continuamos aquí en FM Country 91.9. Me siento tan pelotudo cuando digo el dial, porque si la gente nos está escuchando ya sabe dónde. Pero bueno, es el cantito, ¿no? Le recordamos a nuestros oyentes, se pueden comunicar con nosotros al 02324-928-69, como estoy hoy. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al 1558-91-6708, mensajitos como el mensaje que nos envió Mirta. Bueno, Mirta, muchas gracias. Hay algunas cosas que no las leemos, pero muchas gracias, Mirta. Es un amor, Mirta. Listo, también se pueden comunicar, también pueden acceder a nuestro blog en internet www.delvisoscultura.com.ar/radio. Ahí van a poder escuchar audios anteriores de nuestro programa, también nos van a poder dejar mensajes. Y si ustedes quieren participar acá en el programa, quieren venir a hacer un acústico, charlar un ratito, tomar mate, chocolatada, ¿por qué no? Hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, nos pueden dejar ahí sus datos también en www.delvisoscultura.com.ar/radio. ¿Qué, Emi? Te noto así como... ¿Querés decir algo? Sí, sí, hay un mensaje. A ver. Oscar, vos no tenés calor, vos es caliente. ¿Quién dice eso? Admiradora secreta. Bueno. Y sí, estoy un poco caliente, pero porque tengo fiebre. Después seguimos con... Creo que es eso. Se llamaba Mayra. Mayra. La que se pone cachonda con nuestras voces. Dice que cada vez me pones más cachonda con tus relatos. A ver, Mayra, estamos leyendo un relato donde una pareja, digamos, a un chabón le tira ácido en la cara y después se pega un tiro. No sé qué te puede calentar eso. Mayra, como nuestros oyentes están muy locos. Están mal. Igual le mandamos un beso muy grande que nos está escuchando. Por lo menos nos está escuchando. No sé por qué me la imagino bastante... Bueno, mejor no. Tenés otro mensaje y ya rompí la silla. ¿Viste que soy yo el que rompo la silla? No, ya. El resto de los mensajes no los leo. Por ahora no, los pongo para después. Bueno, llegó el momento entonces de la mejor parte del programa, la parte de los invitados, la parte de por ello nosotros nos bañamos, por eso nos peinamos, por eso barremos un poquito el estudio, porque para recibirlos. A veces. ¿Hoy barrimos? Sí, hoy está un poquito limpio. Un aplauso muy grande para los chicos de Aguará Música. Gracias, chicos, por venir. Por ahí, si se acercan al micrófono y digan su nombre, como para que la gente pueda escuchar su voz y puedan asociar un poquito el nombre, así los vamos conociendo. Bueno, mi nombre es Darío Borkowski, en Aguará hago piano, sintetizador y melódica. Yo soy Lucho, toco batería, ahora voy a tocar un cajón, flamenco. ¿Cajón de cerveza? No, te la no, todavía no, más tarde. Federico. Bueno, yo soy Federico, yo canto, toco la guitarra acústica y ahora últimamente me metieron a tocar un teclado también. Te obligaron así. Sí. Me pagaron las clases, incluso todo. Muy bien. Y bueno, eso. Mi nombre es Federico Esquirru, yo hago la chocolatada de la banda. Está bien. Y a veces toco el bajo también. Y se llama Hernán, además, ¿no? El tercer nombre. Federico Hernán Esquirru. ¿Cómo están así de contarse? Bueno, como siempre decimos antes de comenzar a charlar un poquito, como siempre decimos a la gente, puede mandarnos, la gente que conoce, en este caso Aguará Música, nos puede mandar secretos, chismes de Aguará Música, eso que ellos seguramente no lo quieren decir y nosotros, como somos chusma, lo queremos saber. ¿A dónde? Al 1558-91-6708. ¿Qué es el 11? Es 011, exacto. Nosotros venimos de Escobar, es 011. Claro, no, son todos unos ratas. No van a mandar un mensaje que valga más de 40. Sí, claro, seguramente no. Bueno, por ahí sale más barato llamar por teléfono, 0320. ¿Cuánto sale? Me parece que sale, sí, 20 sale menos. 20 centavos. No, sale más barato. Los seguidores son tan... Vos fijate, ya te estoy robando todas las papas fritas. No, por favor. Papas fritas, galletitas. Esta galletita, por ejemplo, se la robamos al programa anterior. Ah, está bien, bueno. Y las papas me parece que es del programa de la mañana, me parece. Fíjate que así que pueden... Yo te está robando los paneles de la pared para hacer la sala de ensayo. Sí, anda. Bueno, chicos, Aguará Música. ¿Por qué Aguará Música? ¿Qué...? Ahí Fede te va. Bueno, yo ya le estaba pensando que iba a inventar algo completamente. Tenía involucrado una guaragua azul, un rayo, la pampa, un asado, una lluvia, pero es no. Que yo me imaginaba una cosa así muy, no, muy de loca, hecho, muy divina. Claro, mira, la historia que te iba a decir era que estábamos comiendo un asado en el campo, obviamente nosotros desde antes que nos conocemos, de toda la vida prácticamente. Mi padrino de confirmación, mi madrina de confirmación. Tu madrina. Y íbamos a comer un asado, ¿no? Y de repente se largó un chaparrón terrible de golpe, así, pero celestial, una cosa así como de Zeus, digamos. Y cayó un rayo justo en el medio y se iluminó toda la pampa y quedó solamente a contraluz la figura de una guaragua azul, que es como una especie de perro bastante parecido al mandinga, como una especie de perro con patas largas, muy demoníaco. La realidad es que yo venía en el 60 yendo para Escobar y estábamos buscando nombres para la banda y a mí me gustaba un nombre que tenga agua, la palabra agua, y empecé a sumarle sílabas, básicamente. Bueno, nuestro operador está full, la verdad que está full. Aguamá, Aguará, qué sé yo, que Aguará, yo conocía el nombre del perro, sí, digamos, me gustó y ahí le agregaste esa historia. Ahora, te tengo que preguntar por Chuma, no porque haga el programa, me parece. ¿Por qué tenía que tener agua? ¿Qué historia tenés con el agua? Vamos a analizarlo psicológicamente acá. Estábamos en el Chaco. no sé, había visto una película donde había una banda ficticia que se llamaba Stillwater. Y me acuerdo, me había gustado el nombre. Y digo, bueno, si le ponemos Stillwater, primero ya la vamos a estar robando, le ponemos algo con water, vamos a quedar como el culo. Vamos a ponerle agua. Agua solo quedaba mal. Y bueno, si la va, si la va bien, quedó. Llegó agua. Mirá vos. Esa es toda la historia. Es un viaje en 60. Bueno, igual el 60 es medio diabólico, digamos, sí, así que sí. Seguramente en ese momento fuiste poseído por ciertos espíritus malignos que de alguna manera te inspiraron a crear el nombre. Sí, yo creo, sí. Yo creo que fue así, estoy casi convencido que es así. Totalmente. No hay espíritu. O sea, hay cucarachas en los 60 que hablan. Epa, qué gracias. Sí, que tienen nombres y demás. Mis amigos. Como el departamento de Joe. ¿Vieron la película del departamento de Joe? Sí, yo antes, hoy la vi. Yo antes. Mucho, yo, no bueno, yo también, yo era chiquito. Cuando la vi. Qué bueno, en el canal 13 los sábados al mediodía. Yo antes le tenía asco a las cucarachas y después dije, no, mirá. Hablan, son repiolas. ¡Hola, Joe! Bueno, mirá dónde nos. ¿Qué le importa a la gente de esto? ¿Dónde nos fuimos? Nos fuimos. Aguará Música, ¿ustedes de dónde son? De Escobar. De Escobar, todos desde Escobar, sí. Y se conocen desde hace mucho, eran un grupo. ¿Cómo se fue formando la banda? ¿Hay alguien más que no está acá de la banda? No. ¿Ustedes son todos? Éramos, claro, sí. Estaba viendo la foto que pusieron ustedes, éramos cinco, estaba había un guitarrista no, y. No, era un mirador, no, nunca tuvimos un guitarrista, jamás. Era una persona que nos seguía a todos lados y bueno, venía con una guitarra y hacía que tocaba. Claro. Aparecía en la voz, claro. En la foto. Era de papel maché la guitarra. Claro. Era Pablo que era guitarra y ahora no. Ahora sigue existiendo, sí, pero sí, no está más en el. Existiendo. Está bien. Generalmente las bandas que vienen a nuestro programa, el bajista nunca está. Siempre, no, antes teníamos un bajista, qué sé yo, pero no está. Siempre desaparece. Entonces teníamos una teoría con que respecto a que el bajista en realidad era muy efímero, no era real. Claro. Siquiera. Pero bueno, en este caso. Simbólico. Claro. No existe, sí, pero en este caso no, digamos. Sí, también. También. Pero está. Pero habla. ¿Y qué música hacen? ¿Qué estilo hacen? ¿Si tienen un estilo definido? O... Digo, antes, voy a aclarar algo. A veces hago preguntas pelotudas. Cuando hago preguntas pelotudas, díganmelo, así nomás. O tápenlo con la música. Sí. Sí. Claro. Empiecen a tocar. Cuando hago una... Y después viene la pregunta más juvenil. La pregunta más juvenil. Cambiamos de silla. Claro. Pasa de silla roja. No, el estilo de. Si alguien quiere. No, igual es una pregunta que siempre es un bardo. Darío la quiere contestar. No sé si la quiere contestar. Yo creo que básicamente es rock. Si bien hay influencias, algunas cosas folclóricas, pues. algunas cosas progresivas, si se quiere, y un poco de lo que se nos ocurre a nosotros, de todo lo que nos gusta, porque a los cuatro nos gusta un montón de toda la música, rock, jazz, que venga. Claro, son muy diversos con respecto a los gustos, ¿no? Claro, sí, bastante. Igual somos muy diversos en cada uno. O sea, me parece que a la mayoría nos gusta mucho tipo de música. Sí, ¿no? Sí. Y encima convergemos en pocos estilos, ¿no? Así que abarcamos bastante cosas. O sea, poco de nada, poco de todo, ¿no? Sí, nada, mucho de nada. ¿Quién compone cómo las composiciones, de dónde sale? ¿Hay uno que compone, una creación más colectiva? Y sí, casi el 98% son creaciones de Fede. Le trae música, él trae el tema así como lo sacó, y después nosotros se lo destruimos, se mira todos, y ahí van haciendo sádicamente el tema, sí. Hacemos cosas locas. Digo, una samba, y al final se pone death metal, ¿no? El himno de Guatemala. Sí. Está muy bueno. Van experimentando, digamos, sí, una experimentación colectiva. Para nosotros es una banda de laboratorio, me parece, ¿no? O sea, sí. Tiré el término, ¿no? Después se arrepintió, dijo. Nunca, ¿no? Claro. Nunca. No sé si hacerme cargo ahora. No, pero me gustó mucho esa frase. Nunca la dije, nunca la hablamos. Banda de laboratorio. Aguará, banda de laboratorio. Sí, tenemos tu. Me gusta, ¿eh? Me gusta. El primer disco se va a llamar así. Sí. Queremos escucharlo, si tienen ganas, no sé si... Y hay una parte importante que son, por ejemplo, Fede escribe la letra y la música también. Ajá. Me parece que los textos son de una carga poética muy importante, que no es que lo dejamos así, que nosotros somos músicos y sí. Tocamos, sino que... El mensaje también es que se dice y cómo se dice también. Claro, hay mucha gente que escribe poesía muy linda, sí. Y se le puede robar porque nadie la conoce. ¿El blog? ¿De quién? El blog está en el Facebook, ¿de quién es? El blog es mío. Es tuyo, estuve leyendo un par de, de cosas. Ahí ya. Y me gustó bastante. Y después, bueno, después te quería, fuera del aire, te voy a preguntar si podemos leer algunas cosas acá. Sí, sí. Vos, si te lo pregunto en el aire, me decís que no, ¿viste? Claro, bueno, además. Che, Lucho, vámonos. No, por favor. Que música que hace, ¿viste? No, no. Se nos pusieron celosos. Pero eso pasa, ¿viste? No, ya está. Vamos a hacer una banda. No, bueno, pero me colgué esta tarde leyendo y bueno, por eso. Qué bueno. Bueno, gracias. Qué lindo. Bueno, tienen ganas de tocarlos, queremos escuchar. Díganos qué les parece, si volumen, por ahí. La gente puede mandar un mensaje de texto al 15-58-91-67-08. Los están escuchando. O pueden llamar al... Estás perdido conmigo. Lejos. Nunca se acuerda el teléfono. Puede llamar al 492-869. A veces me tengo que llamar para acá y no me acuerdo el teléfono. Tengo que hacer todo el cantito. Te podés comunicar con nosotros al 492-869. Le juro que me pasa eso. Estoy en mi trabajo y tengo que llamar acá a los chicos en la radio y tengo que hacer todo el cantito, si no, no me acuerdo. Y lo mismo pasa con el celular. Así que hoy estoy limado, chicos. Perdón. Avísenos si se escucha fuerte algo en particular. Si alguien tiene que dejar de tocar. Mandó un mensaje de texto al que diga amor. Que tiene que dejar de tocar. Es bueno, ¿qué hacemos? Nosotros preparamos. Bueno, hay un el tema este que viene se llama. Darío, yo le hago el asado. Darío era el que hacía el asado el día ese que conté de la pandemia. Che, ¿de cuándo sin percusión y sin bajo, me parece? De cuando busqué las piernas del sol. De cuando me quedé sin bajo. De cuando busqué las piernas del sol. Se llama el tema. Nosotros decimos de cuándo para ahorrar saliva. Uh-huh. Bueno. llegué a la montaña, detrás debía de estar el sol. Buscaba entonces sus piernas de oro en cuclillas durante el albor, y para mí que yo estaba buscándome a mí, y para mí me perdía. Y para mí cruzando la montaña sería un sol de pie al mediodía. Y corrí para antes que la luna llegar, pero mi amante rompió a llorar y la noche de estrellas mojó. Buscándome a mí, y para mí me perdía. Y el sol burlándose con una mueca de luz bailaba tras las colinas. Y crucé la montaña de un salto y llegué frente a mi nariz. Suena muy bien, muy... La verdad que... Gracias. Aclaración del tema, ahora estamos haciendo una versión acústica. Se produce bastante, no. Sí, un par de cosas más. No, la verdad que... Piano, sintetizador, batería. Aparte. Eso, tengo esta cosa que vibra acá, discúlpenme, pero no me lo puedo. No puedo salir. Es un teléfono, no puedo salir sin ellos. Un mensaje para ustedes. Qué bueno, qué raro. Qué extraño. Dice para Hernán: es Ludovica Esquirru, no Federica. Sos un bajista de 10. Marce. Ah, gracias. Qué bueno. Mirta, nuestra oyente fiel, dice: quiero felicitar a los chicos de la banda Aguará, tocan y cantan espectacular. Así que, bueno. Gracias, Mirta. Mirta. Que bueno, mandó un mensajito al 15 58 91 67 08, que si ustedes quieren mandar un mensaje y decirles algo a los chicos, o los que lo conocen quieren contar un secreto a los chicos, algo que ellos no están haciendo, que no pueden hacer. Claro. También ustedes también pueden mandar, otro, claro, es verdad. Mucho. Vamos a eso, a ver, yo mandé un secreto de Darío. Claro. De Darío. Secreto era futbolístico, pero de esos que de los que pueden hacer que se separen. Ah, mal. Ah, de eso, pero bravo. Ah, de eso. No, mucho amigo. No. Un gran goleador. Sí, no, cancha, no, sí, ya con eso, no, porque nada, porque si no, nos quedamos sin gol. No quiero. Sandra de los Tiros dice: el programa está muy bueno, soy Sandra de los Tiros, un beso para Alan, Cami, Iris y Gastón, y también para ustedes. Un beso para vos, Sandra, que está escuchando. Suenan bien, chicos, Maru. Gracias, no sé Mal. Si los conocen. No, pero bueno. Oyente, pueden conocerlo. ¿Cuánto hace que están juntos? Que está la banda? Un año. Un año como mucho, claro, porque sí, recién empezamos a Julia, tocar. ¿No? Con Julia Roja. Las incorporaciones se fueron dando al tiempo. Claro. Empezamos con otra formación, con otro asado, en otro lugar. Y. Claro. Y bueno, se fuimos cambiando. En realidad habíamos empezado con otro batero, que es Oscar, Bicho, y después, bueno, por temas, qué sé yo, cambiamos con Lucho. Yo tocaba con Lucho en esa época. Ahí estábamos. No, porque Lucho lo agarramos con una banda, teníamos con Darío. No, a Lucho lo conocía yo. A Lucho lo conocía yo, que tocábamos para Cine Mudo. Les cuento a los oyentes que se están peleando. Ya se han levantado. Ha volado la primera silla. Echamos a un guitarrista. Se fue un guitarrista de una banda y entramos y hicimos fuera de la fusión. Ah, verdad. Tocábamos con Maxi, eso. Ah, bueno. Lucho, Darío y yo. Claro, contá la verdad. Contá la verdad, la gente que sabe la puerta. Bueno, yo de mi parte. Y vemos hasta en cómo se formó la banda. Estabas tocando otro tema recién. Igual no sé si se escucha, así que soy bajista, no se escucha. Llegó un mensaje, chicos. Aguante, Aguará, Hernán la rompe, Alejandra G. Epa. Alejandra Gallo. Fede, te rebanco. Esa es mi hermana. Y viene Alejandra. Fede, te rebanco, dice alguien que no se anima a decir el nombre. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, pero que se anima. Queremos show de Aguará pronto. Aguará. Dice muy efusivo o efusiva esta persona que no dijo el nombre tampoco. Qué bueno, qué grande. Qué grande toda la gente anónima esta. Sí. Que bueno, lo sigue, pero no se animan a decirlo. Y bueno, se suele hacer así. Es como los votos. Nosotros tenemos fans anónimos. Claro. Como los votos, son anónimos los votos. Y sin embargo, te cambian un país. Está buenísimo, son anónimos. ¿Están tocando? ¿Dónde suelen tocar generalmente? ¿Dónde se los puede ver a...? Y en la sala de ensayo que tenemos. Hay que hacer. La última vez tocamos en. Estamos tocando por allá por Escobar. Queremos ver si ahora estamos laburando en el demo, empezamos a correr un poquito más. Pero más que nada por bares ahí de Escobar. Uh-huh. ¿Tienen ganas de tocar por Deviso? Sería buenísimo. Sí, es mi sueño. Podríamos hablar con alguien para que los inviten, ¿no? Para acá. Sí. Sueño podría, de chiquito tocar en Deviso. Ganar el mundial. A poco que debutó. Sí, estaría bueno. De hecho, saqué un chiquito. Vamos. Vamos. En poco tiempo vamos a empezar a hacer un par de cositas. En Delviso estamos medio parados ahora con cosas de la luz y del centro cultural que nos está costando bastante. Pero bueno, están armando el centro cultural. Claro, tenemos un centro cultural, estamos armándolo de a poquito y bueno, ahora lo único que estamos haciendo es ensayando con luz de vela, pero bueno, el grupo de teatro, ¿no? Pero bueno, ya las invitaciones. Luz de velas. Sí. De hecho, hemos hecho algunos acústicos con luz de velas, ¿eh? Qué bueno. Se queda bastante piola, está. Skurru te banco, dice Alicia. Gracias, Ali. Wow. Acá llegó un mensaje, chico, dice, con una voz muy sensual, me imagino, que debe ser sensual. Dice, me encantaría conocerlos y que me toquen. Un acústico. Maru. Maru es la misma que. Ah, qué bueno, ¿eh? Maru. Maru se ha puesto. Pueden ser dos. Se ha cachondeado con ustedes, chicos. Con fe. Sí, bueno, ya somos. Yo estoy casado. Fede, todo con Fede. Siempre que hay algo de este tema, siempre es Fede, ¿no? Fede, siempre es con Fede. Fede o Lucho, que son los solteros codiciados de la banda. De la banda. Darío hace poco fue papá. Y queremos mandar un beso a Cari y a su hija. El manija sí, está tapando los flancos ya. Claro, claro. Che, bueno, tampoco era para. Claro. Me parece que te escupieras. Están preparando el demo, dijeron. Estamos preparando el demo el lunes y si Dios quiere, tenemos. Uy, ¿cómo está eso? Tenemos una grabación. Qué bien suenan, dice esta persona, dice, los chicos de Aguará en acústico. Damos fe que en vivo son una masa. Patricia y Daniel. Qué bueno. Que imagino los debe conocer, o por lo menos los ha visto en vivo. Han tenido la suerte de verlos en vivo. Yo conozco a Patricia y a Daniel, pero no mandarían el mismo mensaje. Gracias. Claro. O por ahí quien te dice. No, no. Por ahí quien te dice. No sé, sí, podríamos estar desarmando una familia quizás. No, cuidado. No, no. Sí, una en vivo también. No, tienes ese Patricio y Daniel, yo los van. ¿Cómo es preparar este primer demo? ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo? ¿Por qué me señalan a mí? Como si fuese el dictador. Yo no voy a decir más nada. No, bueno, lo estamos armando en varias etapas. Mucha tecnología para mí. Aparte con tecnología, de etapas. Sí, bueno, le cuento, me trajeron el celular que es touch. Entiende. Claro, la gente no entiende que es touch, eso que se tocan, y es mucha tecnología para mí. Yo tengo esto. Está echando un bajón, porque lo agarrás y te claro, todo. Y no sé qué dice, si se va a destruir, salga corriendo, no sé qué onda. Un mensaje para ustedes. Dice, chicos, espectacular, me acordé de vos. De. Ah, de Bog Day. Ah, genial. Raro, paz total. Paz total. Miriam. Qué grande Miriam. Miriam. Paz para vos, Miriam. A mí me gusta Bog Day, pero no veo mucha la relación igual, pero bueno, buenísimo. Shh, cállese la boca. Está perfecto, está perfecto. ¿Sí? Vamos a hacer un cover de Bog Day ahora. Estamos armándolo en varias etapas el demo. Lo que teníamos pensado es ir a grabar ciertas cosas a lo que es un estudio de grabación, lo que es batería abajo, después de los teclados grabarlos por nuestra cuenta. Darío hizo un curso de producción musical. Así que. Bueno, pero no voy a decir, yo no me voy a tirar flores a mí mismo. No, quería que vos digas. Claro, con razón te miraba de esa manera como. Dale, decilo. Decilo. La tina no estaba en el brazo. Así que lo queremos hacer bastante, que sea producción propia. O sea, uh-huh. Vamos al cubo por una cuestión de que hay elementos que uno no tiene, ¿no? Ya es suficiente que nos compramos las. Me alcanzó para el bajo. Yo en realidad quería tocar la guitarra, pero no me alcanzó para una guitarra de 6 cuerdas y me compré un bajo que tiene 4. Claro. Así que bueno. No, y eso, estamos viéndolo por partes. Tenemos elegidos 3 temas que, por ejemplo, pueden quedar en 2 o, y, uno. O uno, o bueno, no sé, qué sé yo, un cover. Y bueno, no, y empezar a laburar bien, que salga un demo lindo, digamos, con poco material, pero lindo, cosas que se pueda más o menos escuchar lo que hace la banda. y empezar a circular un cacho, porque en todos lados ahora para tocar y demás te piden demos, además, y claro, claro, más para claro, en vez de divagar con mucha cantidad de temas, queremos hacer un poco, pocos temas para que después no se vaya el presupuesto en lo que es la grabación, y poder sí poner un poquito más de presupuesto en lo que es la edición, la mezcla del disco, para que es lo que hace la diferencia, ¿no? Que es un temito a que suene un poco más producido. Claro, todo lo que hace otra gente que no somos nosotros, básicamente. Así que viene por ese lado la mano. Así que supongo que a fines de agosto, principios de septiembre ya lo tenemos. Voy a autoinvitar al programa para eso le estaba por decir, que vengan a presentarlo acá, A full. ¿Quieren tocar? Sí, bueno, ahí sonó el celular, vi, sí, que ¿no? más mensaje para. Ah, mira, yo ni me di cuenta. Sí, no era que pasa. Sí, dos mensajes, mira. Sí, ahí están el Hernán, tres. Hernán, te amo, Alicia. Che, pará, me está preocupando. Está quitando frutas. Gallo Grosso, dice otro mensaje. Es de Kierro. No sos vos, ¿no? Gallo. No, que te están mandando mensajes. No, leo el otro. Ah, sí, dale. Dice que pasen un teléfono para contratarlos. Ah, bueno. Ah, así que, ¿cómo no? Bien. Sí. ¿Se quieren pasar? Ya. Sí, ya, sí, ya, sí. Ya. ¿Por qué tomen mina? Dale, Fede. Sí, va en mi teléfono. Ya. Bueno, si lo puedo encontrar. Bueno, yo tengo un bolsillo muy profundo, ese es el tema. El número, bueno, ¿lo vas a encontrar o querés que pase el mío? Nada, como dale, quieras, el que lo encuentre primero. Bueno, preparado, listo, ya. No, pero yo no tengo que encontrar nada, el número me lo acuerdo. Ah, bueno, nada. Claro. Bueno, yo no. De hecho, yo no tengo mi teléfono. Claro, bueno, mi nombre es Darío. ¿Qué tal? ¿Están? Acá y es, el teléfono es el tuyo. 03488, la característica de Escobar, 15 50 14 72. Por si no lo entendieron, el nombre es Darío y su teléfono es 03488 15 50 14 72. Bueno, practicamos, ¿eh? Qué buen tiempo. Qué bueno, yo no me sé ni el mío. Bueno, ahora toca. Dale, ¿qué hacemos? No, Darío, mucha cara. Dale. ¿Cómo se llama esta chacarera, Fede? Esta chacarera se llama Chacarera. Qué bueno. Oscuridad. Placer. Llegó un mensaje. Dice, grande Lucho, te banco, IVA. Esa. Se puso colorado. Todo mal con vos, IVA. Cure todo. IVA sí, ¿no? IVA sí, sí, sí, sí. Vos te mandás saludos, cariño. ¡Cariño! Ah, vos no estás soltero, ¿cierto? ¡Epa! Se están... están saliendo los secretos. Claro. Más mensajes en este aparato vibrador. Dice, saludos para la banda, están tocando muy bien. Aguante Fede. Firma Pino. ¿Qué onda, loco? Me voy con vos, Alicia. Alicia, esperame que me duermo con vos. Gracias, Pino. ¿Cómo sigue Aguará? Bueno, ya dijimos del demo. ¿A dónde qué es lo que se imaginan? Va a decir para el Francia. Futuro, suena medio cursi, ¿no? Pero bueno, ¿qué se imaginan? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren apuntar? No, a resistir, básicamente. Sacate un poquito más. Es resistir, hacer temas resistiré y aparte seguir experimentando con lo que es nueva música. Supongo que sería bueno que a medida que vayamos recibiendo más conocimientos, poder seguir aplicándolos y hacer algo que a nosotros nos gusta y que arrancó así, que ser una banda que nosotros nos gusta. Hacer música que experimentar después. Me parece que eso sigue y tuve muy buena aceptación del público, ¿no? Comienzo y ahora sí, gracias a Dios, la seguimos teniendo. A amigos les re gusta. Sí, sí. A mi mamá le encanta. Pero bueno. Eso me acordé. Un saludo a Cami y a Chechi, que no la saludo nunca y siempre me dicen, son de las pocas que van siempre y que probablemente. Un montón de gente que viene siempre. Sí, ese saludo cadorcha que acaba de mandar. Bueno, no sé, vos saluda a quien quieras. Yo no, que no. Salude y salude. Sos un bendito. Ya sabes a dónde vivo, Hernán, dice Alicia, muy seductora. Muy cachondamente. Sí. Bueno, seguramente vaya para allá, así que. Te esperé con la comida. Sí, tengo que ir porque tengo que buscarlo. ¿Nos regalan otro tema, chicos? Si tienen ganas, ya nos endulzaron y. Yo, hasta que las velas no ardan. Sí, yo estoy diciendo sí. De hecho, está desnudo. Este momento. ¿Vamos? Cuando quiera, maestro. Ah, perdón, pará. El tema que viene se llama Viajes. ¿Pensaste que iba a tocar otro? Es un re viaje. Si estamos todos de acuerdo, creo. Sí. No. Oh, que hierve. Ah. Recibir un mensaje, dice Hernán es un grande, lástima que bebe Osvaldo. ¿Qué de Osvaldo? ¿Qué? Ya están contando secreto de los chicos. Bueno, chicos, lástima que no tenemos más tiempo, porque si no seguiríamos. La verdad que es un placer escucharlos y haberlos recibido acá en el programa. Como siempre decimos, las puertas de la radio están abiertas, por lo menos los viernes de 9 a 11. Si vienen en otro horario, no nos hacemos cargo. Seguramente lo van a pasar mejor que con nosotros, pero bueno. Por darnos el espacio. Está muy bueno. La verdad que nos recibieron con muy buena onda y estamos muy contentos por haber venido. Está bueno conocer gente que haga algo, ¿no? Por lo que es por la cultura en el país en general, más por el momento que estamos viviendo. Nosotros todos como músicos, ¿no? Cada día tenemos menos puertas abiertas para salir, para laburar de esto. Y se nos hace muy difícil a todos nosotros y acercar nuestro humilde arte, que es lo que nos gusta compartir con la gente, ¿no? Por más allá de que nosotros hagamos algo de este tipo de música porque nos gusta, si solo lo hiciéramos por nosotros, nos quedaríamos encerrados en nuestras casas tocando. Pero salimos porque nos gusta acercar a los demás lo que estamos haciendo. Y está bueno que nos hayan dado el espacio, que gente como ustedes se preocupe por darles este pequeño y gran espacio al mismo tiempo, ¿no? Para la banda y en este caso para nosotros. Muchas gracias. Al contrario, chicos, la verdad que es el programa se hace con ustedes, ¿no? Con los artistas y que vienen a compartirlo con nosotros y nuestros oyentes, y que la verdad que a nuestros oyentes les ha gustado bastante, por lo menos jugar por los mensajes. Acá alguien llama, dice, queremos el tema Morir Lejos de Casa. Morir Lejos de Casa, temón. A veces me cuesta leer porque vieron esa forma de escribir que tienen los jóvenes. Pero no, bueno. Está complicado. Si lo hacemos, no te vamos a comer este otro programa también. Minutos, que hay una picada en el momento. Sí. En un momento nos podemos jugar el pulito. No, bueno, en realidad, o sea, sí. Lo que tenga ganas. Nos podemos quedar hasta las 2, ¿no? ¿Sí? Dice que sí. ¿Dónde no, se puede? Sí, no, sí, sí, lo dice. No, porque ustedes no lo conocen. Él en realidad se comunica solo con la mirada nada más. Ah, no tiene muchos movimientos. Con un gesto me enseñó. Claro. No tiene muchos. Lo único que tiene es la voz sensual. Cuando ustedes llaman a la radio, les va a atender él, que va a decir con una voz muy sensual que dice. ¿Radio? Trapeadora de pasillos, por favor. ¿Dónde, cómo hace la gente, los oyentes, para comunicarse con Aguará Música? Bueno, recién pasaron un teléfono. También tienen un... El de Darío. El de Darío. También tienen un Facebook. Sí, que es Aguará Música. Sí, la sí. Banda se llama Aguará nomás. Claro. Música claro. Es por el Facebook porque... Sí. Ya había un Aguará. Igual, si se imprimió no sé. También. No, no sé. Sí, parece más no, fácil. No, te pidas nombre, creo. Una cosa así. Un apellido. Aguará luego. Claro. Aguará. Bueno, Aguará Música, entonces lo buscan en Facebook. Y si no, bueno, ahí también en nuestro blog también está el acceso para que puedan entrar. Es aguaramusica@gmail.com. aguaramusica@gmail.com. Entonces el correo electrónico de los chicos para comunicarse con ellos, para bueno, para saber dónde van a tocar, para contratarlos, ¿por qué no? Para darle regalos. Para tirarles un piedrazo virtual. También, ¿por qué no? Bien, ¿no? Que esté bueno. Bueno. Todo es público. Todo es público. Las críticas no son ni malas, son críticas y suman. Pues soy repueta, baja, me voy. Nos despedimos con un tema. ¿Quieren o ya están cansados? O... ¿Cuál? ¿Quedarse hace noche? Yo haría uno más, pero. O sea, habíamos ensayado estos tres, pero claro, preparamos como, acústico esto. Claro. Nosotros somos así de pedigüeño. Sí, así nomás. Y si no, nos despedimos. Sí, está bien, no hay problema. ¿Eh? Siempre queremos más, ese es el problema. Sí, Hagamos hace noche. Sin el final. O podemos hacer el árbol. Siempre. Vamos a hacer noche. Los pusimos en un aprieto los chicos. Pero con el final. Pero con el final. Sí. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Hace Noche. Vamos a ver, puede salir muy oscuro o no. Puede salir muy bien o muy mal, no hay claros oscuros. Esto no estaba ensayado, no estaba preparado. Esto es lo que quiero pensar. Es la vida real. Es la vida misma. El cielo se vuelca sobre vos. Las estatuas despiertan para hacer el amor. Hay un gato bebiendo de la luna. Sentada en el pasto una esfinge de licor. Mirada me cura la herida del reloj. Retrocede la barba en el espejo. Nos amaga un horizonte de alcohol. Está estarás conmigo. Placer haberlos igual que nos hayan visitado. Muchas gracias. Y bueno, cuando quieran, vengan. Bueno, ¿cómo no? Volveremos y seremos millones. Gracias. Luz por haber perdido. vencida por el mito de otra mejor. Que esta joda siempre termina igual. Refugio de promesas incumplidas. Y con la excusa de que ella es así, respaldada por la resignación, no es más que tiempo de descuento. Continuamos aquí en Patas hasta Arriba. Muy bueno los chicos de Amará. ¿Amará? Aguará. Me paso por hacer dos cosas a la misma vez. No puedo. O miro para los mensajes o hablo. Los chicos de Aguará. Ahora sí. Te acabo de informar algo. Tengo que informar algo. Estamos muy preocupados con el tema de Adrián. Johnny no ha llegado, recién acabamos de comunicarnos con Johnny y está ahí, parece que hay quilombos en la ruta. Upa. No puede llegar, así que voy a ver si yo puedo comunicarme, estoy llamando a Charlie para que vaya. A ver, dale. Yo me voy a la oficina de producción a ver si puedo comunicarme, vos seguís con el programa, a ver si ¿cómo? Ya tenemos. Para que ya, ahora llamo, me parece que está Charlie en el aire. Ahora. Charlie. Esto de ir al aire, todo en vivo. Por favor. Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Mira, te cuento, me mandaron a hacer esto. Yo estoy en casa, me llama Jerky, que vas a la comisaría de Urbiza. Sí. Pero bueno, te cuento. Si quiere la comisaría, Emi. ¿Qué pasó? No, aparentemente, mira, estoy tratando de averiguar, estoy tratando de seducir al oficial, a la oficial de la marca, estoy tratando de seducir al oficial para que me dé más información. Por favor. Aparentemente, Adrián estuvo con un travesti desde el visto y no le quiso pagar. Entonces, claro, el travesti empezó a agarrarse, lo cagó a palo, habían visto el video como que salía corriendo, agarrando a la policía. Esto todo lo que pude averiguar, ¿no? Estoy tratando acá de averiguar. No te puedo oficial, creer. Y ya voy, que no puedo hablar por teléfono acá. Ay, están terribles acá en la comisaría. Bueno, aparentemente está encerrado en este momento en una celda. ¿Está compartiendo la celda con alguien? Está con el trompón. Lo llaman el trompón, ¿no? Ah, sí. Ya debe estar pasando bomba. Es un señor grandote, musculoso, No, la verdad que la están pasando re bien. Te digo, recién pasé porque bueno, aproveché que tengo contacto acá adentro con una de las oficiales. Sí. Recién pasé y justamente estaban por darte la cena y qué sé yo. Y pasé, la verdad que está lleno de unos chongos acá, los fritas, la verdad no, que están. Me gustaría quedarme acá, no, en serio te digo, pero de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué perdóname! ¡Charlie, te conté gente! Sí, me dijo que estaba acá Lautaro, no era Lautaro mi ex, Lautaro Josefino. Es un chico, bueno, más, en otro programa te lo voy a contar. Pero estuvo con Adri, y Adri la verdad que está bien igual, está bien. Está contenta, aparentemente se va a quedar toda la noche hoy. Se va a quedar acá en la comisaría, pero está bien, está con el señor Trampón. Pero vos lo ves sonriente, lo ves, sí, ¿cómo mira, lo ves? Hoy cuando vine, cuando recién llegué, lo vi así como triste, me decía Charlie, sacame de acá, qué sé yo. Receta así nueva, y no, está feliz, está feliz. Al señor Trampón le había costado fumando un pucho, y él estaba feliz, ¿no? Porque habrán terminado de leer un libro o algo. Seguramente porque son muy cursos acá, Emi, mi amor. El gobierno está, te dejaron solo. Sí, me dijo que te iba a llamar, no sé qué. Él siempre desaparece. No, bueno, sí. Bueno, mi amor, es todo lo que tengo que informar. Y quiero decir a todos los fans de Aldi que está bien, está muy contento. Está con una sonrisita de oreja a oreja. Realmente está muy contento. Se ve que le está pasando muy bien. Hizo buena amiga con el señor Trampón. Hizo muy buena amiga. Se ve que, ¿viste cómo es Aldi? Que es bien, muy compañero con todo. Ahora, muy grande este señor. Es grande, se ve que es grandote, tiene 2 metros, unos brazos terribles, una pierna que ni te cuento, muy musculoso, realmente. Entre nosotras, un culito, mi hermano, sabe la que. No, no, divino, pero bueno, ¿quién podría estar ahí encerrada, no? Adri está encerrado ahí. Sí, ya sé, me para poder decir que corte la oficia. Bueno, basta. No pueden hacer un cambiazo, ¿no? ¿No le querés pedir un cambiazo ya que te querés quedar? No, mira, en realidad no sé porque dejé grabando botineras y tengo que ir a verla porque si no después me pierdo. Está bien, Adri va a saber entender, quédate tranquilo. Seguramente lo veo más grande. Bueno, oficial, basta, bueno, vení, te tengo que cortar porque acá me porque basta, oficial, bueno, basta. Ay, me parece que raro. Ay, mi tercero, por favor. No, no, quédate. ¡Guardia! Bueno, se cortó la comunicación, así que no, igual van a estar bien, supongo que van a estar bien Adri, Charlie, este señor Trompón, todo. Y tarde como siempre, Jar. Pero una boluda que estaba justo me dieron ir al baño. Hablaron con Charlie, al final. Hablamos con Charlie. Y Adri está bien, me imagino. Sí, ahora van a estar los dos bien, Charlie, Adrián, el señor Trompón, todo. ¿Quién es el señor Trompón? Una larga historia. El tema es que, bueno, no, ahora van a ser migas. Los tres van a... ¿Cómo los tres? ¿Y Charlie, no, qué, Charlie se va a quedar allá? Parece... Qué buen amigo que es, ¿viste qué buen amigo se va a quedar Charlie entonces con haciéndole compañía a... Acá el señor Adrián. Exacto. Bueno, nos estamos despidiendo porque ya me parece que nos pasamos de tiempo. Llegó un mensaje. Lelo. Llegó un mensaje que dice... Charlie, te extrañamos. Y G... Mari G, entonces, Charlie, te extrañamos. Bueno, un mensaje para Charlie, se lo vamos a pasar, pero aparentemente no entiendo muy bien. Se va a quedar. Bueno, allá... sí, lo extrañan mucho, ahora pueden acercarse a la comisaría. Piso, que se encuentra Charlie, Adrián, el señor este nuevo alto, señor Trompita, Trompón, ¿cómo era la ¿quién verdad? ¿Quién es boludo Trompón? Trompón, es un compañero, el compañerito de Adrián. Ah, mira vos. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Adrián. Los invitamos a los chicos que ingresen al estudio una vez. Dijeron, si quieren, por fin salimos de ese estudio. Y vos y ahora los estoy invitando a que... Cosas así, nos despedimos todos juntos. La verdad que la hemos pasado muy bien con los chicos. La verdad que fue un placer haberlos recibido. No sé si quieren decir algo... Si quieren contar algo, un chivo o algo, lo pueden hacer. Los micrófonos son de ustedes. Sí, a ver... Un chivito. Le sale. Acorde con el humor del programa. Tenés que acercarte al micrófono. Dice. Queríamos pasar como el condesor. Tenemos que pasar el chivo porque acá los cuatro damos y yo. Bien. Yo en particular no tengo un peso y me viene bien. Me parece muy bien, así que bueno, dale. Bueno, dale. Yo doy clase. Acércate al micrófono. Sí, acá. Ahí. Yo doy clase de piano. Y mi teléfono es 03488 15 54 78 65. A la mierda, cambia la voz. ¿Viste? Me lo repetís de vuelta el número. Pará. Por las dudas, porque. Allá te lo repito, pará. 03488 15 54 78 65. Yo me confundí. Charlie, en este momento Charlie diría. Bueno, a mí no me sale la voz de Charlie, pero bueno, diría como lo quiero grabar para el contestador. En, ¿no? Este, en este momento no diría nada. Está... ¿Cómo? Sí, en este momento. ¿Por qué? ¿Dónde quedó Charlie, boludo? Perdón, no te voy a decir más nada, deja. Entonces, ¿alguno más? ¿Que quiera ofrecer sus servicios? Yo soy Lucho, doy clase de batería y mi número también 03488 426 380. Una vez más. No me sale la voz de Fede, pero no es posible. 03488 426 380. Bien, ¿alguno más? Bueno, yo soy Darío, también doy clase de piano, ya di mi teléfono, pero lo vuelvo a dar. Dale. Es 03488 1550 1472. Repítanlo. ¿Qué vas a dar clase, Darío? 03488 1550 1472. Ya me mirás. Qué bárbaro. Darío da clases de piano, de composición, armonía y también de manualidades sobre porcelana fría. Muy bien, muy bien. ¿Y vos haces algo? Yo doy clases, pero ahora estoy muy complicado con el tema horario. Era dar clases o estudiar para mí. Claro. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Emi, yo en particular le quiero mandar un saludo muy grande a mi mamá, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinas, mis sobrinos, a Mar, Lalo y Sofi, que está escuchando el programa. A Mirta le mando un beso muy grande, que siempre está ahí. A Georgie, te quiero un montón. ¿Y a quién más? Me mareaste. Y a todo el elenco de La Enfermedad, que el 24 de julio a las 20 horas se va a estar presentando en la Casa de la Cultura de Derqui. Derqui. Van a estar presentando La Enfermedad. Una obra, a ver, ¿cómo decirlo? La verdad que es difícil de clasificar una obra. A ver, en vez de una obra de teatro, es como una fiesta de fin de año. Es algo así, ¿eh? Es para juntar plata para el viaje egresado. Claro, justamente, nos queremos ir a Bariloche. Está bien. No, pero la entrada va a ser gratis, ¿eh? Ajá, la entrada Ascender, que va a ser gratis, entonces el 24, y le mandamos un beso muy grande. Le quiero mandar un beso muy grande a todos los actores y a todas las actoras, a todas las actrices y los actores. Que la verdad que aparte de laburar un montón y haber hecho un excelente trabajo, y no lo digo yo porque soy su compañero, la verdad que me lo han dicho varios, pero aparte de eso es un grupo humano espectacular. Son muy puntuales. Son muy puntuales y demás. Bueno, esas cosas no se dicen. Pero es un grupo humano muy, muy bueno, y la verdad, y bueno, y los quiero mucho, la verdad que los quiero mucho y me estoy poniendo muy sentimental. Qué grande. Yo ya no sé a quién le quiero mandar mensaje ahora. Digo, mensaje, saludos. Ya estoy mal con los mensajes. Tanto mensaje en el día de hoy. Bueno, saludito a G, a mi hermana que estuvo mandando mensajes, a no sé quién más, a Mirta, a Miriam, a Mayra, a Adrián, que nos amenazó, pero después no escribió más, no pudo escribir más. Le mandamos, claro, no pudo escribir. Al señor Trompón, a Charlie. ¿Charlie va a venir al programa al final? Va a volver, porque volvió, pero no vino al programa. ¿Sabés algo? En una semanita va a volver ahora. ¿En una semana? Sí, está haciéndole el aguante a Adri. No lo sé. Dijo que se queda una semana. Se van a quedar una semana ahí. Están disfrutando, ellos se sienten como de vacaciones. Bueno, terminamos. Emi, fue un placer. Un gusto. Gente, quisimos hacer un programa de radio, nos salió esto. Hasta el viernes que viene. De Eduardo Galeano. Introducción a la historia de América. Había dos pueblitos indígenas que eran vecinos. Vivían de las ovejas y de poco que daba la tierra. Cultivaban en terrazas la ladera de una montaña que baja hasta un lago muy hermoso cerca de Quito. Las dos aldeas se llamaban igual y se odiaban. Entre una y otra había una iglesia. El cura se moría de hambre. Una noche enterró una virgen de madera y le echó sal encima. A la mañana las ovejas escarbaban la tierra y apareció la milagrosa. La Virgen fue cubierta de ofrendas. De ambas aldeas le llevaban alimentos, ropas y adornos. Los hombres de cada aldea le pedían la muerte de los hombres de la aldea vecina. Y por las noches los asesinaban a cuchillo. Se decía, es la voluntad de la milagrosa. Cada promesa era una venganza, y así los dos pueblitos, que se llamaban Pucará, se exterminaron mutuamente. El cura se hizo rico, y a los pies de la Virgen